Quemando la juca, tu ficha no la veo ni con lupa. A tu polo la lago el Kama Sutra. Ahora no nos estén llamando porque me llega la luca. Aquí gastamos en la familia, no la gasto con la chupa. Sutra, envíame tu pack. Tengo par de amigos que se la pasan escapando en la cuca. Enganchamos par de baby, yo me llevo a la masutra sin que ni uno de estos giles me discuta. Chuta, pelita el ángulo, la brazuca. Los autos por alisado y atrás llevo a la bazuca. No importa si pone el multo, si la yuta funa al party. Con mi gente igual armamos la trifulca. Los pongamos en la nuca, ya las minas toto. Estamos pegando temas como si fueran TikTok. En tu booty, toc, toc. Ya tu novio, blog, blog. Con la Glock en la cama yo te oigo hasta que grites, oh my god. Yo compongo mientras te lo pongo, pastillas con hongo. Yo supongo que así te pones coqueta, no me pongo. Las pistas conmigo se sueltan y eso que ni el hongo. Date vuelta, casi me pongo cachondo y chócame esa pelvis. Mientras estoy desprevenido, yo no soy Elvis Presley, pero te dejo prendido. Dale mi lady, sácate el vestido, que vaya a cabecear este sonido. Y quemando la juca, tu ficha no la veo ni con lupa. A tu polo la lavo el Kama Sutra. Ahora no nos estén llamando porque me llega la luca. Me están persiguiendo babies como si fuera la yuta. Quemando la juca, tu ficha no la veo ni con lupa. A tu polo la lavo el Kama Sutra. Ahora no nos estén llamando porque me llega la luca. Me están persiguiendo babies como si fuera la yuta. Ahora volamos, coronamos, por todos lados nos paseamos, generamos, llaman tarima y explotamos en la discoteca. A las mujeres cabeceamos y se ponen coquetas. Aquí tenemos letras, parezco biblioteca. Ustedes cantan sí, pero lírica feca. Que me gané el diploma del chanteo sin tener ninguna beca. Tú no habías dejé mojada, contigo ella estaba seca. Andamos meta, cumpliendo metas. Nosotros chupando teta y ustedes corneta. Ella te dice que va a salir a andar en creta, pero se va para mi casa pa' que se lo meta. Ay, ay, ay, feca, son puro hueta. Estoy sonando en los comerciales y también en la yeca. Aquí estamos joseando la semana completa. Para que a mi hermano chico le paye la beca. Las cabras con pupila, de pila. Mi clica no hace fila. Mi amigo a tu polola hace la fila. Eres puro simio, gorila. No hay ni pa' mochila. Llegamos pa'l party siempre con tequila y quemando la juca. Tu ficha no la veo ni con lupa, lupa. Ahora me llega la luca. El casti controlando la batuta, tuta. Mana, quemando la juca. Tu ficha no la veo ni con lupa. A tu polo la lavo el Kama Sutra. Ahora no nos estén llamando porque me llega la luca. Me están persiguiendo babies como si fuera la yuta. Quemando la juca. Tu ficha no la veo ni con lupa. A tu polo la lavo el Kama Sutra. Ahora no nos estén llamando porque me llega la luca. Me están persiguiendo babies como si fuera la yuta. La yuta, Gatti, Pailita, me lo vi, Cayu, los controles, el más duro. Ustedes saben ya que yo ando con.